Hoy también estamos denunciando incumplimientos de la empresa Ledesma, la forma en que trata a los trabajadores, las condiciones en las que viven, las condiciones en las que tiene a su gente, con este tipo de baños, haciéndolos dormir en el piso, teniendo familias, esposas, hijos, en los lugares en donde los aloja para poder trabajar en la época de zafra. Y lamentamos que eso es en las denuncias que hemos venido haciendo en la Dirección Provincial del Trabajo.